Bueno, vamos a volver al tema que nos ocupa, que es China. Y solo nos queda un ratito, pero bueno, para eso está Bernat. Bernat, cuéntanos China en 6 minutos, amigo. Un segundito. Vamos a hacerlo, pero con un poco de... con un asiento que parezca que tenga cuerpo. Ese ministro de Sanidad, Bernat Soria, decía yo, que no se me veía. Bueno, Bernat, cuéntanos un poco. China tiene un montón de tópicos. Tú que te has metido un poco más en el tema. ¿Curran tanto, por ejemplo, como se dice? Hombre... ¿Están alienados ahí? ¿Son hormiguitas? Yo creo una parte China, la otra curran lo normal, o sea... Son más normales y más cercanos de lo que parece, ¿no? Lo que pasa es que aquí solo sale la gente que trabaja para empresas extranjeras en grandes fábricas, que serán unos 20 o 30 millones de personas. Pero el resto, pues en Beijing tienen sus horarios, tienen... Bueno, por ejemplo, una cosa curiosa es que en los comercios la mayoría de gente no trabaja de lunes a viernes, sino trabaja un día sí, un día no. Un día sí, un día no. No 12 horas. No, y los funcionarios, por ejemplo, trabajan de lunes a viernes de 9 a 5. O sea que... No. Un momento, lo que pasa es que... Perdona, Bernat. Hemos pillado el chino. Miguel viene con una bolsa cargada de presentes. El reto de hoy, bien, el primer tío. Reto de ¡vamos! Muy bien, muy bien. Pues ahora nos los comeremos después del programa. Que decías que trabajan normal. Bueno, curran. Lo que pasa es que, claro, en China hasta hace poco se morían de hambre, lo pasaban fatal. Y entonces, claro, para ellos trabajar es una oportunidad. Bien. Es como, bueno, lo que están es obsesionados con el dinero, con las apariencias, con el poder. Y entonces, claro, currar para ellos, después de que no les dejen currar durante tanto tiempo, es un privilegio y un derecho también, vamos. Sí. Según cómo se mire. O sea que en realidad no solamente no son tan meditación, reflexión, sino más bien al contrario. O sea, son un poco más papistas que el Papa. O sea, más occidentales que Occidente en algunas cosas. Bueno, es un país hipercapitalista. O sea, están construyendo, consumen como locos. No paran de construir, no paran de hacer cosas, o sea que de comunista tiene el Partido Comunista, que es importante. El comunista tiene la parte de la falta de libertades, ¿no? Bueno, falta de libertades, sí, sí, sí. Bueno, sí. digo, de libertad de expresión, de internet, no sé qué. Sí, lo que pasa es que China tiene un modelo muy curioso, que por cierto es poco criticado por los países occidentales, porque a nadie le interesa criticar a China, y se vio en la ceremonia de las Olimpiadas, que todo el mundo ahí, al final casi todo el mundo fue, que es el centralismo democrático, que es una balanza de dos poderes. Uno que es la democracia, que es que se puede elegir a los representantes políticos, y otro que eso no implique que un grupo de gente se ponga en el poder para siempre. Para siempre, o que no representen a la mayoría de personas. Que no dependan de la opinión pública. Entonces, para entender eso, hay que entender que en China, en la historia antes del Partido Comunista, en el 49, pues el país estuvo dividido en un caos total. Y entonces lo que hizo el Partido Comunista es primero unir el país y después imponer una disciplina férrea en el partido para que se pudiesen tomar las decisiones de arriba para abajo. Porque durante toda la historia siempre el gran error que ha habido era el contrario. Entonces, cuando la gente critica la falta de democracia en China, se puede entender, evidentemente, porque cuanto más democracia, más libertad. Pero yo siempre pongo el caso de la ex Unión Soviética, que entró en democracia por un país occidental, no estaba preparada para la democracia, y aquello fue una catástrofe total. Entonces, ahora tienen democracia, pueden votar, pero la mayoría de gente está arruinada. Oye, y si, como parece, China tiene un montón de posibilidades de dar el relevo un poco a Estados Unidos, ¿cómo sería un mundo con hegemonía china? Hombre, pues un mundo con hegemonía china y con el Partido Comunista detrás sería un mundo... Bueno, yo no creo que vaya a tener la hegemonía, pero sobre todo el miedo que da es que China siempre se ha creído un gran imperio, y lo ha sido. Sí. Entonces tiene dos facetas ese gran imperio. Una, cuando no le interesa lo que pasa afuera, y otra, cuando le interesa lo que pasa afuera. Entonces, una parte tiene el nacionalismo chino y la otra es la abertura al extranjero. Y justo en este momento, es un momento raro en la historia de China, porque pasan las dos cosas a la vez. Están muy conectados con el exterior, pero a la vez son hipernacionalistas, y eso lo demostraron las Olimpiadas de Beijing. Y en el fondo son tan nacionalistas porque en este último siglo, como le han pegado por todas las partes la gente de afuera, se han llevado medio país allí, pues ellos lo que intentan es defender lo suyo, más o menos. Bueno, más sintético y mejor, yo creo que imposible. Te has ganado una pregunta más. ¿Mola China o no mola China? Hombre, lo bueno que tiene China es que te cambia todos los parámetros de cualquier cosa. Por ejemplo, la música clásica, nosotros tenemos los parámetros de la música clásica occidental. Claro. Y eso le llamamos música clásica. Pues en China son totalmente diferentes. Entonces, están desarrollados de otra manera. Lo que decía antes del pensamiento. La historia, o sea, China, cuando tú en China se estudia la historia universal, es la historia universal de China. Porque el resto... Entonces, China lo bueno que tiene es que es un continente que hay muchas oportunidades, muchísimas. Un ejemplo, por ejemplo, es que en Nanning, una provincia realmente pequeña, pues construyen edificios, una planta en cada día. Coño. O sea, van a saco. Barrios privados los construyen en 2 años. Por ejemplo, hay un barrio privado que se llama Antin, a las afueras de Shanghai, digo por lo que está hablando los barrios, estos cárceles, que han cambiado el color del mar. O sea, antes era amarillo y ahora lo han puesto como el Caribe. O sea, todo es a lo grande, a lo grande. Por ejemplo, Shenzhen, que es la mayor capital de producción exterior, hace 15 años tenía 10.000 habitantes. Ahora tiene 7 millones de habitantes. O sea, no solo la dimensión población, sino la dimensión de las infraestructuras que hay que crear. Y tú vas allí y, por ejemplo, en Nanjing, otro sitio, han creado barrios en 2 años. Pero barrios con estaciones de metro. O sea, es algo brutal. La cara oculta de todo eso es que hay mucha gente que acostumbra a un sistema regulado por el Estado y controlado por el Estado con una mano militar, pues está sufriendo todo eso. O sea, por ejemplo, hay 40 millones de personas que han echado de empresas públicas y que no tienen ningún tipo de protección. Por ejemplo, es un sistema socialista, pero la educación es privada. La sanidad es privada, o sea, que hay miles de cosas. O sea que ni fu ni fa. Bueno, tío, son miles de cosas. Evidentemente te hemos dejado para el final pensando que era lo mejor, pero siempre te sabe a poco. Bueno, vamos a seguir luego con chinos y ahora lo vamos a hacer por el lado de las lecturas, que siempre nos gustan y que nos enrollamos como bestias. Y para eso siempre, todos los programas, cada jueves hasta ahora, más o menos a las 8:20, nos vamos corriendo a la Biblioteca Nacional, que es la mejor biblioteca, pues de ahí nacional, porque es la mejor de la nación, de España, que donde tenemos a un corresponsal, vamos, que tiene un acceso privilegiado a esta maravilla que son los libros. Perro flaco. Perro flaco. Perro flaco, perro flaco, perro flaco. Perro flaco. 12 pulgas, perro flaco. 12 pulgas. Bibliografía selecta. Ahora hablamos de libros. No lo decía porque estuviera hablando en privado con mis compañeros, sino porque hablo así. Y al otro lado del hilo telefónico está Fernando del Blanco. Hola, Fernando. Buenas tardes, chicos. Encantado de estar otra vez con vosotros. Encantados nosotros, hombre. Yo más encantado. Fer, una cosa, una pregunta así para arrancar. ¿Es verdad que los chinos, como escriben en vertical, ponen los libros en horizontal? Pues hay esa pregunta, digamos que podríamos dedicarle podríamos dedicarle un programa entero. Entonces, yo creo que mejor vamos a dejarlo. Lo vertical y lo horizontal. Lo vertical y lo horizontal según los chinos. Yo en este caso no me atrevo a dar muchos veredictos. Bien es cierto que la Biblioteca Nacional, obras chinas escritas en vertical, que yo sepa, no tenemos demasiado. Por tanto, no me atrevo yo a dar un juicio al respecto. vale, yo creo que el tema de hoy, bueno, vertical, o sea, en versión original no las tenéis. En versión original yo creo que no. Bien es cierto que haría falta un chino en la Biblioteca Nacional. Algo te habrás llevado tú de ahí. Bueno, me acabáis de pillar con las tijeras justamente, pues aquí patando el rato y pero, intentando pues hacer como recortando y pegando. ¿Cómo? Pero Fer, ¿es verdad que las películas en los subtítulos en el cine son en vertical, en un lado de la pantalla? Yo no sé, esto es un complot para destrozarme mi sección. Ya está. La verdad es que no lo sé, Anto. Me acabas de destrozar perfectamente. Venga, no te torpedeo más. Vete con bueno, los... Bueno, pues que nos traes, ya que no tienes ni puta idea del tema. Preguntadme. ¿Qué nos oye, has traído? Fer, yo venía a hablar de lo que llevaba puesto, pero bueno. Fer, tú que eres un experto bibliotecario, como en China no tienen alfabeto, ¿cómo coño clasifica los libros alfabéticamente? Exactamente. En un sitio donde tienen más de 500 o 200 mil millones de caracteres, pues directamente yo creo que no encuentran los libros. O sea, yo creo que tienen un problema que los dejan donde pueden y ya. Y bastante pues, no sé, tienen. Y luego ya veremos. Ahí la Biblioteca Nacional se llama Almacén Nacional, de hecho. Esto sí, esto de hecho es una especie de supermercado en que claro. Todo está según los colores y según un poco los precios, más que nada. Más que. Sí, esto, bueno, cada vez está peor. Desde que estamos gente como yo, bueno, pues ¿qué nos traes? Pues bueno, es verdad, yo venía a hablar aquí de libros, ¿no? Creo. Bueno, pues vamos a hablar de un libro de Gao Xingyang, que es el quizá el escritor chino. Gao Xingyang. Ah. Gao Xingyang. Yo creo que tardaría bastante en deletrearlo, entonces por eso yo creo que vamos a... Es el para más señas es el escritor que recibió el premio Nobel en el año 2000. Ah, el premio Nobel, sí, claro. Eso es un escritor chino nacionalizado francés que, bueno, que está en el exilio, que tuvo problemas con censura y bueno, digamos que es el escritor chino pues con más repercusión internacional. Mm. Aparte de, bueno, por su labor un poco también, no sé si llamarla política, pero activista, ¿no? En pro de la libertad en China. Entonces, la gran novela o la gran obra de Gao Xingyang es La montaña del alma, que es cuenta la historia de el viaje iniciático de un escritor chino desde Pekín a la China más profunda. Y con digamos que este escritor, este viajero, está obsesionado con rescatar las viejas tradiciones que él cree perdidas, con encontrar testimonios de la existencia del hombre salvaje, una especie de yeti, y de sumergirse en la sabiduría popular y milenaria que se esconde en las pequeñas aldeas de su país y alcanzar finalmente la mítica montaña que da título a la novela. Uh-huh. Y esta es una novela, no solo es la gran novela china, sino yo creo que se puede considerar una de las grandes novelas universales del siglo XX. El personaje que transita por esta novela es chino por los cuatro costados, desde su afición a las montañas, pasando por una continua sucesión de historias, de leyendas y de mitos que acaban mezclándose de una forma casi inseparable con el propio protagonista. Y aparte podemos encontrar a lo largo de las páginas la presencia continua y asfixiante del Estado comunista, con sus estructuras jerarquizadas, y bueno, pues esta es una novela, pues ya os digo que es, digamos que es la gran obra de Gao Xingyang hasta el momento. Esto para empezar. Así de salida, una de las mejores novelas de la historia de la literatura. Esto para empezar. Un libro de montaña, cágate. Exactamente, y además os voy a dar ya una edición estupenda, que es la primera edición que tuvimos en España, que la editó Ediciones del Bronce, que es una editorial de Barcelona que la editó en 2001 y que tiene 570 páginas. O sea, que el que tenga ganas de leer, adelante. El que no tenga ganas de leer, que vaya al bar. Y se emborrache. Y lo lee allí. Y lo puede leer allí, perfectamente. También. Bueno, ¿tú has leído la contraportada o el libro entero? Yo me he leído, digamos que me he leído las dos páginas centrales. Muy bien, ha sido ahí al meollo. Exactamente, yo me he ido a la página 273 y la 274, y aquí tiene que estar la cuestión. Muy bien. Ahí he descubierto un poco todo lo que os acabo de contar. Venga, vale, esa es una recomendación, La montaña del alma, la segunda. Vale, la segunda, pues nos vamos al Tao Te Ching, que es el también llamado el Tao Te Ching o el Tao Te Ching, que es el libro más importante. El libro de la sabiduría. Exactamente, es el libro más importante del pensamiento taoísta y de la filosofía taoísta, que es un poco, impregna gran parte de la cultura china. ¿Cómo es el camino de la sabiduría, no? Pues hay exactamente... Es una traducción jodida, es verdad. Exactamente, sí. Hay unas cuestiones muy delicadas, ¿no?, de traducción aquí. Yo leo pues, desde el libro del camino de su virtud y hay varias opciones. Y bueno, pues en este caso es un libro muy cortito, curiosamente, porque tiene solo 81 capítulos de sí. una página cada uno. Habría autores que había que deberían tomar nota, ¿no? De, sí, sí, de sí, esta sí, brevedad. Y bueno, este libro está fundamentalmente dirigido en dos sentidos. Uno es la transmisión de la idea del Tao y de la manera de obrar del hombre santo o de sabio que la llega a conocer, la idea del Tao. Y por otra parte, el Tao Te Ching aconseja a los gobernantes para regir de forma sabia. Entonces este es el libro de cabecera de Zapatero y de tantos otros, ¿no? Ojalá, ojalá, porque a mí de lo que más me sorprendió de ese libro es que recomienda mucho el vacío y el... Sí. Vamos, al final es un poco estoico y epicúreo, o sea, que es mejor no necesitar nada y... Sí, sí, es, ¿no? Exactamente. Que sí, son... sí. No, que los gobernantes lo que hacen es, en vez del vacío, es el vaciamiento. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, lo toman desde el punto de vista de las cajas fuertes. No, pero ¿no? Que es curiosa esta idea de que al final la nada está muy bien, está llena. Sí, sí. O sea, sí, que la nada es el todo. ¿No? Sí, es curioso, pero también dice, vaya tontería. O sea, y, bueno, sí. No, o sea, a mí el taoísmo me recuerda siempre a las cajas para niños pequeños que metes una moneda y te sale una bola. Y esa bola es como y como que es un pensamiento como que no tiene un orden necesario, es como una, pues eso, o sea, como refranes, capítulos de una página, ¿no? Sí, digamos que es una especie de aforismos, ¿no? Un claro, poco que tú vas llegando a esa verdad a base de la práctica de la austeridad, digamos, de lo sintético, ¿no? De prescindir de lo que no... Sí, falta, ¿no? Sí, supongo que es una de las partes, ¿no? Luego habla también de eso, sobre todo del Tao como una fuerza de contradicción, ¿no? Y también de equilibrio y que claro. Representa todas las cosas del mundo. La verdad es que, bueno, sí, supongo que tiene que tener un montón de interpretación. Lo que pasa es que quizá nosotros desde nuestro pensamiento occidental a veces podemos incluso, no quería llegar a tanto, pero no sé si estamos siquiera capacitados para poder... entenderlo en toda su plenitud, ¿no? Y poder quizá también hacer una crítica objetiva sobre yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene razón, que no tenemos ni puta idea. No, claro, que no, que sí que de tenemos. Entrada que sí que... ni siquiera sabemos la lengua. Que no, que eso dicen siempre. Y luego, o sea, es otro estado distinto y tú lo entiendes de otra manera, pero eso no significa que sea mejor ni peor. O sea, hay veces... No es que sea mejor, es que no lo entiendes. Y a lo mejor luego lo entiendes y es peor que lo que tienes, pero que no lo entiendes, a mí me parece un hecho, vamos. Pero igual ellos tampoco lo entienden. ¿Sabes lo que quiero decir? No, o sea, que, pero ellos que a veces tienen más contexto, tienen más... Pero no, o sea, no puede ser, ¿eh? Pero quiero decir... Pero igual que siempre... tú entiendes mejor a, yo qué sé, a Montaigne. Que ellos, o a Pascal, o a, pues depende, a Descartes. No te creas, igual no, igual les parece una tontería y es una tontería. Bueno, pues puede ser. Si no Descartes sé, o sea... es una tontería, esto también es una tontería, pero que tú entiendes, me cago la puta. Vamos a parar. Bueno, yo lo que digo es que normalmente uno tiende a pensar que la gente de otras culturas tiene una frontera para entender la suya y él la del otro, y a veces es verdad y a veces no. Pero que tú entiendes mejor la cultura estadounidense que la china, eso vamos, es... Yo ahí estoy un poco, a ver, confuso, porque, por ejemplo, la historia de España, los grandes historiadores de España, casi todos han sido ingleses en este siglo. Después hay otra cosa importante que yo creo que depende de la aproximación que haya a China. Por ejemplo, la mayoría de gente china sobre el taoísmo no tiene ni puta idea, como la gente en España sobre la Biblia, claro, la mayoría no tiene ni puta idea. Lo que sí que tiene cuatro o cinco referencias. Y sobre eso hay una cosa muy interesante, sobre el tema de bibliografía, es que, por ejemplo, yo estuve en una librería de Shanghai y a lo mejor el 98% de la superficie eran de autores chinos que no estaban traducidos en Europa. O sea, tú ibas a la parte de literatura y, bueno, aparte del premio Nobel, de Mo Yan y de la mayoría de escritores que se traducen aquí, que son escritores que viven fuera de China, la mayoría ni tenemos la capacidad de leerlos traducidos. Y eso deja mucho de... dice mucho de lo que podemos hacer. Y otro tema interesante es que, por ejemplo, el pensamiento chino, que no es la filosofía, no se basa en el mundo grecolatino. Se basa en otra cosa. No adelantes. Vamos a seguir con los libros. Para la capacidad de conocer. Seguimos con los libros. La sección de Fere, debes estar indignado, ¿no? No, para nada. Estoy encantado porque me refiero que yo estoy... No, estoy aprendiendo. No, ahora en serio. Me encanta oírnos porque eso es enriquecer, por supuesto, esta visión tan pequeña desde este enviamos desde el este chequeo, tabernáculo ya, hombre, no te preocupes, saber. Que ya llega la paga. Ya llega el tabernáculo. Del tabernáculo del saber. Vale. Pues no, no, la verdad es que yo ahora ya, me refiero que lo sesudo ya pasó, ahora yo iba a pasar ya a hablar de otras cosas, o sea, yo ahora venía también, he aprovechado esta sección para hablar de mi libro, y los que han estado conmigo este último año, el coreano, saben, exactamente, hombre, vas a hablar del coreano, y bueno, no, no era coreano, de Singapur, singapureño, he aprovechado toda esta sección y he estado confabulando para poder hablar de mi libro. Y tienes además a uno de los pocos lectores de ese libro aquí en el estudio. Que me lo regalaste tú, por cierto. Ah, Bernardo, hombre, sí, sí. Qué alegría. Espero que nunca leas la traducción porque te vas a sentir francamente decepcionado. Bueno, ¿cómo es ese libro que tanto te ha dado? Pues, te ha estamos hablando de las memorias de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew es el, digamos que se le considera el padre de la patria de Singapur. Fue primer ministro de Singapur desde 1959 a 1990. Y bueno, ejerció un régimen bastante estricto en lo social y pero profundamente capitalista, a veces, y que impulsó también, eso hay que reconocerlo, la economía de la pequeña y joven nación que era Singapur, hasta convertirla en uno de los países económicamente más competitivos del mundo actualmente. Y bueno, durante su mandato promovió la idea de los valores asiáticos, y un poco asociado a esa idea de los valores asiáticos, en el segundo volumen que de estas memorias de Lee Kuan Yew, que se titulan Del tercer mundo al primero, y cuenta un poco pues toda esa evolución desde que Singapur nace hasta cómo lo convierte en esto que decimos, una de las naciones, de las ciudades-estado más desarrolladas del mundo, y hace un repaso, y en la última parte de ese libro trata durante varios capítulos el tema de China, ¿no? Y trata, pues digamos que todos los temas candentes desde para lo que es China, ¿no? La China de este final de siglo XX, desde Taiwán, el tema de Hong Kong, la transición de la China de Mao a la China de Deng Xiaoping, los sucesos de Tiananmen, y entonces digamos que hace un relato en primera persona que es interesante, que no deja de ser parcial, evidentemente, y muy particular de este hombre que, como decimos, ejerció un régimen también muy particular en lo que es Singapur. Es muy conocido también, y bueno, sin desviarnos del tema de China, pero simplemente para... No te desvíes mucho que acabamos. Pues eso, que es un esbozo que, bueno, durante un tiempo en Singapur no estaba permitido llevar el pelo largo y estaba prohibido el chicle. Por ahí tienes que haber empezado. Exactamente. ¿En Singapur no se podía llevar el pelo largo? No se podía llevar el pelo largo durante un tiempo, hubo una especie de dicto, de recomendación. ¿Pero hombres y mujeres, algo más que recomendación? Perdón, para los hombres, exactamente, perdón, no he dado del otro, para los hombres, las mujeres sí. Entonces, bueno, era curioso, y el tema del chicle también, bueno, había durante una época está, también... Que no llamen nudos en Singapur, hombre. Otro dato curioso también es que durante una época se dieron incentivos fiscales para que los matrimonios en los que ambos eran graduados universitarios tuvieran más hijos, entre otras cosas. Él tenía una teoría en la que si los dos padres eran graduados universitarios, tenían más posibilidades de que su hijo fuera graduado universitario, y por tanto redundaría en el beneficio de la nación. Bueno, esa es un poco la teoría de este hombre. Entonces, por tanto, las opiniones que tenga de China también bien es cierto que hay que ponerlas un poco entre corchetes. Sí. Y por último, ya antes de que me cerréis la sección definitivamente, quiero recomendar... Que estás con el pie en la puerta, te recuerdo. Exactamente, estoy ya con la sección muy amenazada. Pues bueno, me he propuesto en honor a Joan y a otros oyentes que yo sé que los tenemos, recomendar un libro en catalán todas las semanas. Entonces, en este caso me he decidido por uno de cocina, que es Angus de la China, y que lo hace una mujer que se llama Mariona Cuadrada, que es una cocinera catalana y tiene una escuela taller estupenda de cocina. Entonces, bueno, pues esto ya te digo, es una aproximación a la cocina china. Angus de la China, sí señor. Y que sé que sois unos grandes aficionados. Ahí está. Pues, pues aquí esperamos los rollitos, que al principio del programa los hemos pedido, que no los has podido escuchar, y va a cantar Seba, si quieres quedarte a escucharle. Pues me encantaría, pero me temo que el deber me llama. Bueno, es verdad, trabaja y funcionario, cabrón. Oye, un abrazo para todos. Por cierto, bueno, ya sabréis, me voy a Cuba 2 semanas, así que un beso para todos. Tío, qué disfruta allí. Venga. A cuidarse, compañeros. Hay barrio chino en La Habana, ¿eh? Hay barrio chino en La Habana. Me voy a informar allí. Un abrazo para todos. Venga, chao. Adiós. Chavo.